Y hoy me olvidé de poner el separador y la artística, pero acá estamos conectados como cada semana con ella, con Mariela Tulián, Cajicuraca de la comunidad Come Chingona. ¿Cómo estamos, Mariela? Buen día. Buen día, Renata. Buen día a la radio. Un gusto estar nuevamente comunicada con ustedes. Para nosotros también, como cada semana. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy para reflexionar? Bueno, el viernes pasado había quedado con una deuda. Les iba a hablar un poco sobre el fuego. Sí. Y también voy a unificar con la fecha de mañana. Mañana 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Ajá. Así que les voy a comentar algo sobre esto y bien de nuestra zona, ¿no? Sí. Bien, bueno, primeramente les voy a como a comentar un poco la base. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Sí. Sabemos que vivimos en un campo de polaridades separadas, ¿no? Todo en el mundo se ha cifrado en un lenguaje de complementariedad. En la madre tierra, el día, la noche, lo femenino, lo masculino, la siembra, la cosecha. Desde este lenguaje hay que dar para recibir. La sabiduría de la reciprocidad energética es muy grande, muy fuerte y nos deja todo el tiempo mensajes, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿no? En el territorio encontramos una infinidad de huertas naturales de hierbas medicinales. Sí. Ahora, donde el territorio es masculino, esa huerta de hierbas medicinales nos brinda medicina para las mujeres. Y en territorio femenino, las hierbas nos brindan medicina para los hombres. Ajá. Esa es como una complementariedad innata que está en el territorio, ¿no? Y a veces nos cuesta asumirla o nos cuesta vivirla. Sí. Para nosotros eso representa como la medicina física, la medicina más tangible. Pero también hay medicina que es espiritual y que también da cuenta de esto. Para el pueblo Comechingón se han transformado, digamos, cierta filosofía de nuestro pueblo se ha transformado en imágenes arquetípicas. Los espíritus protectores del territorio son esos arquetipos. Entre los espíritus protectores principales tenemos el espíritu del Sigiman. El Sigiman es el hombre jaguar. Es un espíritu que protege el territorio, pero de alguna manera, para proteger el territorio, juega con las personas y sobre todo juega con los sentimientos, porque entiende que el combustible para crear cualquier construcción nace de los sentimientos. Mm. Y es el desafío personal de cualquier guerrero que sea jaguar. Sí. Ahora, en medio de todo este juego, no solamente hablamos de cosas como las hierbas medicinales, o lo femenino, lo masculino, los espíritus protectores, sino también hablamos de los elementos del territorio. Entre los elementos complementarios entre sí están el fuego y el agua. El fuego representa, por sobre todas las cosas, la capacidad comunicativa. Y además también como ese combustible y un eterno transformarse. Si la vida surge del elemento del agua, de alguna manera la muerte viene a partir del fuego. Es la transmutación de energías. Claro. Y de nuevo el ciclo comienza, porque luego del fuego necesariamente, por una atracción de polaridades, vuelve el agua. Y así es el ciclo de la vida. Ahora, ustedes viven al pie del Uritorco. Sí. Cuenta una leyenda ancestral, antigua, que Uritorco era un joven, un príncipe, el hijo de un gran cacique de ahí, de esa zona de Capilla del Monte, que estaba muy enamorado de la hija de un cacique de más abajo, que era Calabalumba. Mm. Uritorco estaba enamorado de Calabalumba, pero ambos, los dos, pertenecían al espíritu del Sigiman. El Sigiman, como te decía, representa al hombre guerrero, cuyo desafío es el dominar sus propios sentimientos, comprender que el camino del guerrero Sigiman es aprender a proteger el territorio sin jugar con los sentimientos de las personas. Dicen las abuelas, por ejemplo, que cuando nos cuentan estas historias, que los hombres Sigiman, los hombres que pertenecen al espíritu del Sigiman, son aquellos hombres que típicamente, como por forma de norma de comportamiento personal, engañan a sus mujeres. Sí. O al revés, una mujer Sigman suele mentir, manipular, engañar a su pareja. Por eso, al ser ambos, Uritorco y Calabalumba, pertenecer al espíritu del Sigman, tenían una relación explosiva, tenían una relación así, claro, de conflictiva. Pero no podían dejar de amarse. Intentaron separarse, pero no pudieron. Y dicen que por esa cuestión extraña, a veces, viste, ese efecto de combustión instantánea, espontánea, sí, un día amándose, se transformaron en madre tierra. Se consumieron por la propia pasión del amor que sentían entre sí. Sí. Y así Uritorco se transformó en el cerro y Calabalumba en el río Calabalumba. Mm. Y ahí quedaron perpetuando ese amor por siempre y recordándonos estas historias. Esta conciencia de lo que somos, de que estamos en medio de un juego de fuerzas, de poderes, que vivimos en este mundo de polaridades separadas y que tenemos que aprender a dominar estos sentimientos para transformarnos en verdaderos guerreros y no que estos instintos nos consuman a nosotros como personas. Claro, qué lindo, ¿no? Esa posibilidad a través de las leyendas y a través de la tradición oral, cuando le encontramos esa vida a nuestro entorno, digo en este caso al cerro, al río, y qué lindo esa posibilidad de comprender las cosas, seguir incorporando una cosmovisión más amplia a través de esa tradición oral, ¿no? Sí, sí, por sobre todas las cosas, yo siempre rescato eso y entiendo que en nuestra memoria oral hay una filosofía, como te decía, hay una forma como de alguna manera se fue cifrando todo el conocimiento, la forma de ver el mundo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, en estos elementos arquetípicos, sí, y que tienen mucha sabiduría, y que también están dentro de un contexto histórico muy fuerte, ¿no? Porque estas leyendas fueron surgiendo a la par de que en América había un genocidio y que iba surgiendo el machismo y el patriarcado como una enfermedad de nuestro tiempo, ¿no? Sí, sí, hoy, sí, no, pensaba, siempre me quedó muy presente esta cosa de la concepción de la propiedad privada como una enfermedad, que me parece muy interesante, y ahora que está tan puesto en agenda esta cuestión de la toma de tierras, entre comillas, y demás, y cómo, digo, no, nos tocaría cuestionarnos que nosotros somos una cultura y una civilización que se basó en la toma de tierras, ¿no? Sí. Estamos, sí, pero de eso no se habla, pareciera. Estaba viendo cómo todavía los pueblos postergados en las márgenes de los territorios sin agua, sin condiciones básicas de vida, y hay una deuda que todavía no está visibilizada para con los pueblos originarios. Vemos la persecución en el sur, y cuando hablamos de territorio desde nuestra cultura, qué tan limitado es nuestro diálogo. Lo vemos ahora con los incendios y siento que muchas veces todavía hay visiones contrapuestas entre lo que nosotros sentimos, o algunos sentimos con el territorio, con el monte y cómo nos impacta, y los que lo ven como una cuestión, no sé, de ganancia o mercantil, o las, ¿no? Como desde otro lugar completamente distinto. Y cuánto nos falta avanzar en ese camino hacia el origen, porque no es hacia un futuro cibernético, sino volver a la raíz. Exacto, exacto. En ese sentido, Renata, también quería comentarles que acá en la provincia de Córdoba hay una pretensión por avanzar por caminos equivocados, ¿no? Hay un convenio firmado ya en el año 2017 entre la provincia de Córdoba y plantas de biofabricación que están en Chaco y en Misiones. El convenio firmado con la provincia fue específicamente con la biofábrica de Misiones. Sí. Donde esta biofábrica está desarrollando, es una empresa que trabaja desde hace casi 15 años, y vienen desarrollando plantas autóctonas. Lo que fabrican son árboles la mayoría autóctonos, pero con técnicas muy polémicas, porque ellos utilizan ADN y técnicas de trabajo del ADN de animales en plantas. Y realizan algo así como sacan esquejes de un mismo árbol al tener una planta que es ideal, que es perfecta para ellos desde el punto de vista de la genética, sacan como ramitos de la misma planta y las rocían también con sustancias químicas para que desarrolle otra planta a partir de ese esqueje. Sí. Entonces sacan un montón de clones de una misma planta, pero miles, ¿no? Y son los árboles autóctonos que piensa utilizar la provincia para reforestar las zonas quemadas. Y esto nos tiene que despertar muchas alertas. Sí. Esto no sabemos qué hay detrás. No podemos seguir jugando a ser Dios, o hacer dioses, o hacer no sé qué. No podemos seguir replicando cosas que ya sabemos que no funcionan. Sí. En los alimentos ya está probado de que los transgénicos afectan a las personas. Así todo no lo podemos frenar. Y vienen apareciendo estas biofábricas que utilizan técnicas y hacen cosas que no sabemos. Que obviamente tenemos que sospechar, y más allá de todo, tenemos la obligación de cuestionar. Ellos nos tienen que dar las respuestas a nosotros. Sí. Y esto ha sido siempre, lamentablemente, como la función de muchas mujeres en Latinoamérica. Esta fecha, el 5 de septiembre, se celebra en América a raíz del asesinato de Bartolina Sisa, que sí. se dio en Bolivia, un 5 de septiembre del año 1782. La habían tomado prisionera, estuvo casi un año prisionera, donde la torturaron de todas las maneras inimaginables. En medio de esas torturas, estaban persiguiendo a sus hijos. Ella tenía 4 varones y una niña que no eran de mucha edad y que estaban huyendo. Por otro lado, su marido, Tupac Katari, Juliana Paza, que era líder de la resistencia junto a ella, fue asesinado, descuartizado frente a sus ojos. Y bueno, lamentablemente esto fue a raíz de la lucha por defender los recursos en Bolivia y por defenderse como pueblo de lo que estaba sucediendo. Siglos después seguimos teniendo que defender, a veces, en situaciones muy adversas, nuestros territorios del saqueo. Cambiaron rostros, cambiaron firmas, ahora son empresas, ahora no es una corona de un Estado la que está cometiendo los saqueos. O sí, tal vez, no sé, pero multinacionales y con la complicidad de nuestros estados, que deberían tener otra visión, pero lamentablemente este estado que tenemos no respeta el contrato social, no protege a los pueblos indígenas, no protege a los territorios y, por el contrario, regala nuestros recursos. Así que lamentablemente vivimos esta situación de que tenemos que seguir siendo las mujeres muchas veces las hacedoras de estas resistencias, las constructoras de los argumentos para que el resto de la población se levante, proteste y pida explicaciones sobre lo que hacen los estados con nuestros territorios. Sí. Lo que pasó en Córdoba con los incendios claramente fue intencional, es gravísimo, no puede seguir pasando, tenemos que buscar la manera de que esto cambie. Sí. Y lamentablemente siguen arremetiendo y van por más, y van por más, y van por más. Así que bueno, lamentablemente es recordar estas fechas, es recordar que tenemos que seguir en pie y tenemos que seguir levantando la voz y pidiendo por los derechos de la Madre Tierra, que es nuestra gran madre, nuestra gran mujer. Nosotros, las mujeres, sobre todo, rescatamos como el concepto de Abya Yala, en vez de América. América en realidad viene de Américo Vespucio, viene del primer cartógrafo español que recorrió el territorio y que hizo un mapa de este continente. Para nosotros Abya Yala es el concepto más correcto, más apropiado. Abya Yala viene de distintos vocablos de la lengua cuna de un pueblo colombiano y vendría a ser algo así como un pequeño territorio, parte del territorio de la Gran Madre. Es exactamente lo que sentimos, ¿no? Y junto a esos conceptos significan tierra madura, tierra fértil. Y es lo que defendemos, esta gran unidad, esta gran integridad. Exactamente, y aparte pienso, viste, como que es el punto que nos nuclea en esta familia humana que somos y que tan disperso por ahí estamos. Ojalá que podamos volver a nuestro eje, a nuestro centro y que es nuestra gran madre. Un abrazo enorme, Mariela, como siempre, un lujo, un placer escucharte. Un abrazo a vos, Renata, gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de manifestarnos como comunidad. Abrazo a todos los oyentes de la radio y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gracias.